pancho en la esquina. Soy un guerrero con la life, honor, mi disciplina. Y hasta que esta tierra me despida, mami, así viviré, siempre de pie. Yo no recuerdo cuándo fue el momento que partí. Pensé para vivir, hacerlo bien, para comenzar a repartir la energía acumulada. Saco escudo, espada, basta de cagada que no lleva nada, solo preso muerto. En un feto de hada, la pistola de time disparada para los recuerdos que te mata. Saco flota tu corazón, cicatriza con la fe, con sabiduría y la razón. Killing Mike en la esquina. Un guerrero con la life, honor, mi disciplina. Y hasta que esta tierra me despida, mami, así viviré, siempre de pie. Killing Mike en la esquina. Un guerrero con la life, honor, mi disciplina. Y hasta que esta tierra me despida, mami, así viviré, siempre de pie. Cuáles son mis deberes, sensaciones te llevan a cabo cuando te atreves. Sigo como siempre, me mantengo un pie, no me pondré de rodillas si es lo que tú quieres, no. Pero yo sé muy bien cuáles son mis deberes, sensaciones te llevan a cabo cuando te atreves. Sigo como siempre, me mantengo un pie, no me pondré de rodillas si es lo que tú quieres, no. Never hice esto por el money, quieres que te lo revele. Nací con la identidad de un good rapper, un gorila hip hopper, dedicando verso por las calles con la voz grave. Y aquí no hay reverse, así que hay que darle duro sin mercy. Para que tú me entiendas, te daré de consumir de la musical merienda, esa que me orienta cuando estoy perdido. Con la mente en blanco pienso escribir y recibo todos los recuerdos de lo que he vivido. Yo eres cuando el micrófono aniquilo y empiezo a reproducir 1000 kilos de potencia. Apuntado Subwoofer, Valencia es la procedencia. Pero yo sé muy bien cuáles son mis deberes, sensaciones se llevan a cabo cuando te atreves. Sigo como siempre, me mantengo un pie, no me pondré de rodillas si es lo que tú quieres, no. Pero yo sé muy bien cuáles son mis deberes, sensaciones se llevan a cabo cuando te atreves. Sigo como siempre, me mantengo un pie, no me pondré de rodillas si es lo que tú quieres, no. Killing Mike in the esquina. Un guerrero por la life, honor, mi disciplina. Y hasta que esta tierra me despida, mami, así viviré, siempre de pie. Killing Mike en la esquina. Un guerrero por la life, honor, mi disciplina. Y hasta que esta tierra me despida, mami, así viviré, siempre de pie. Dedicando verso, verso por las calles con saco escudo, espada, basta de cagada que no lleva nada solo. Dedicando verso por las calles con saco escudo, espada, basta de cagada que no lleva nada solo.